La vida no es para complacer caprichos. Tenemos que aceptar las cosas como son. Tenemos que aceptar lo bueno y lo malo. La vida es una prueba de fe que te da la medida que te forja. El destino lo puedes escoger entre todos los caminos que se puede ver. El destino tú mismo lo diriges entre todas las decisiones que tomas. Por eso aprende a tomar buenas decisiones. Siempre que caigas, levántate con la frente en alto. Porque a veces las derrotas son verdaderos triunfos. Siempre que sueñes, hazlo con fantasías de amor. Porque a veces el amor se vuelve ilusión. Si la ilusión que siempre deseaste para alcanzar en tu corazón el motivo por el que existe, no se vuelve real. Piensa que siempre fue real, porque gracias a ella eres lo que eres en tu realidad. Somos un universo de posibilidades para vivir, y por ese universo podemos lograr alcanzar el verdadero fin, que es el principio de todo en tu vida, llena de la realidad que disfrutas hoy. Vive soñando para que la felicidad te alcance y puedas lograr todo lo que siempre quisiste. Solo si es algo bueno, lo puedes lograr. Porque el bien se hace paso a través de todo.